cada día más solo, porque te perdí sin querer. Pues los cristales, la sobrina moja, la ilusión de sentir que estás aquí. Me ha enseñado a que diga ya te olvidé. La triste realidad del corazón la comparé con el amor que te brindé. ¿Dónde estarás?